En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El 31 de mayo se lanza Unidad Ciudadana en Río Negro. La decisión fue tomada esta semana en el Instituto Patria en Buenos Aires entre dirigentes del justicialismo rionegrino y referentes nacionales del espacio. Allí estuvieron Martín Soria, titular del PJ rionegrino, la senadora Silvina García Larraburu y el diputado nacional Martín Doñate. El lanzamiento de Unidad Ciudadana será el 31 de mayo en Bariloche. Hasta allí llegarán los máximos dirigentes nacionales de la fuerza para respaldar el espacio que en octubre presentará candidatos a diputados y diputadas y senadores y senadoras nacionales. Gureti Greg visita La Rosada para reunirse con el ministro Frigerio. El gobernador rionegrino se reunirá hoy jueves con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para conversar sobre temas provinciales que incluyen obras, aportes y temas previsionales. Sin embargo, trascendió que la agenda se completará con la presentación de la propuesta del llamado Acuerdo Nacional que impulsa el macrismo. Mientras tanto, ayer Gureltinec se reunió en Bariloche con el exministro y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Roberto Labaña, que viajó acompañado del senador Miguel Pichetto. Hoy y mañana hay panazo en Viedma. Con el objetivo de lograr que el Congreso de la Nación sancione una ley que declare al pan como un bien social, hoy y pasado mañana se realizará en Viedma un panazo organizado en diferentes partes del país por las organizaciones políticas y sociales que impulsan la iniciativa. La actividad se llevará a cabo desde las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, donde se pondrá a la venta el kilo de pan a 35 pesos, como así también otros productos panificados, y se va a concientizar a vecinas y vecinos de la importancia de la sanción de la nueva ley. La Mesa de la Economía Social y Popular indica en un comunicado que el hambre está llegando a todos, por eso quiere garantizar en todo el territorio nacional el pan social a un precio accesible y de calidad. Estudiantes del Pablo VI reclamaron por el despido de las porteras. Un importante grupo de estudiantes del Colegio Pablo VI se manifestó en la mañana de ayer por las calles de la ciudad para reclamar contra el despido de 3 auxiliares docentes que cumplen suplencias en el establecimiento educativo de gestión social. Las trabajadoras fueron notificadas a través de un correo electrónico enviado desde el Ministerio de Educación, donde se les informó que desde el mes de mayo no contarían con su fuente laboral, lo que generó la incertidumbre e indignación de la comunidad educativa. Una de las estudiantes del Colegio Pablo VI explicó que sin las porteras no podemos seguir estudiando, mientras detalló que si bien el ministerio se comprometió a mantener el trabajo de las porteras durante el mes de mayo, no hay precisiones de cómo continuará su situación laboral. Le instalan internet a pobladores de la región sur. Cerca de 100 familias de pequeñas localidades del sudoeste rionegrino cuentan con internet satelital gratis en sus hogares gracias a un programa del Ministerio de Modernización de la Nación, ARSAT y el ENACOM. El proyecto se desarrolla en las localidades de Ñorquinco, Río Chico, Manuel Choique y Ojos de Agua, en la región sur rionegrina. En las casas, técnicos de ARSAT instalan antenas satelitales, routers y cableado interno para que sus moradores puedan acceder al servicio de internet en forma gratuita. Se realizó en Roca el cuarto operativo de ablación de Río Negro. El personal de salud del Hospital Francisco López Lima de Roca fue protagonista este martes de un nuevo operativo de ablación con la coordinación del CUCAI rionegrino. La donante fue una mujer de 44 años, quien falleció de muerte encefálica, según informó oficialmente la provincia. Se trata del cuarto operativo de estas características a nivel provincial en lo que va del año, que implicó el trasplante de riñones y córneas. De esta manera, en la provincia se totalizaron 18 operativos de donación entre órganos y tejidos. realizarán un censo de familias en el barrio Jardín. El próximo sábado, agentes sanitarios de la provincia comenzarán un relevamiento para conocer la situación de las familias del sector. Fue a pedido de la Junta Vecinal, que realiza gestiones para lograr la construcción de un centro de salud en ese barrio. Desde la Junta explicaron que se necesita una salita de salud y hay un terreno municipal para ese propósito. Marcela Pasos, presidenta de la Junta, dijo que en los últimos años el barrio se extendió bastante, por eso queremos saber cuántas familias hay, cuántos niños, si tienen las vacunas, cuáles son las necesidades, y por eso convocamos a los agentes sanitarios para que nos ayuden. Charla de Aviadi. La Asociación Viedmense Amigos del Diabético realiza este sábado 11 de mayo una charla-taller Hablemos de Diabetes a cargo del doctor Marcos Trípodi. La actividad se va a desarrollar este sábado a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508, sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, en el marco del Programa Educativo Comunitario de Diabetes 2019. Las noticias nacionales. Enorme expectativa por la presentación de Cristina Kirchner en la Feria del Libro. El acontecimiento político y cultural más importante de la actual edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires será, sin duda, la presentación del libro Sinceramente, de Cristina Fernández. El libro, publicado por Sudamericana, será presentado por su autora hoy a las 20 horas en la sala Jorge Luis Borges. Entre los 1000 invitados están Ricardo Forster, Horacio González, Teresa Parodi, Rita Cortese, Pablo Echarri, entre otros referentes de la cultura y la ciencia, además de legisladores, intendentes, sindicalistas, dirigentes sociales y de organismos de derechos humanos. Seguramente miles escucharán a la expresidenta desde dos pantallas gigantes que se ubicarán afuera de la sala y sobre la avenida Sarmiento. Otra opción para seguir las palabras de Cristina serán los canales de televisión y las redes sociales de Cristina en Twitter, Facebook y YouTube. A días de la inscripción de las candidaturas, la expresidenta presenta su libro Sinceramente, que ya lleva vendidos más de 200.000 ejemplares en medio de una enorme expectativa. El INDEC desmintió a Macri: no crece la cantidad de hogares con cloacas. El organismo estadístico oficial presentó datos del segundo semestre del 2018 que revelan que un tercio de los hogares sigue sin desagües conectados a la red pública y que ese porcentaje se mantiene sin cambios desde el 2016 y es similar al porcentaje dejado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La información desmiente a Macri, que sin datos estadísticos claros había dicho que en su mandato se había avanzado notoriamente en el servicio público. La garrafa volvió a aumentar. A través de boletín oficial, el gobierno anunció los nuevos valores de la garrafa, que subirán un 3,7% a partir del 10 de mayo. El precio de la garrafa de 10 kilos se estableció en 307 pesos, IVA incluido. El precio de la garrafa de 12 kilos en 369 pesos. El de la garrafa de 15 kilos en 461 pesos. En lo que va del año, la garrafa aumentó un 42%, por encima incluso del aumento de gas de red en algunos casos. Este aumento se da en el marco de tarifas congeladas, anunciado por el Gobierno Nacional hace menos de un mes, el cual no contempla como producto esencial a la garrafa de gas. La izquierda rechazó el operativo de unidad nacional con el Fondo Monetario Internacional y presentó 10 puntos alternativos. Los partidos que integran el Frente de Izquierda y los trabajadores dieron a conocer un texto mediante el cual hacen público su rechazo a los 10 puntos que presentó el gobierno. Si bien Macri no los convocó, adelantaron que su propuesta comienza con el no pago de la usuraria deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, el aumento inmediato de salarios y jubilaciones y que nadie gane menos del valor de la canasta familiar. Además, proponen la prohibición de los despidos y suspensiones y la expropiación y estatización de toda empresa que cierre y supuesta producir bajo el control de los trabajadores. La justicia sobreselló a Oscar Parrilli y se cayó otro montaje en el que estuvo D'Alessio. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Oscar Parrilli, fue sobreseído en otra causa armada por la diputada Graciela Ocaña. El fallo lo firmó el juez Ariel Lijo. Parrilli había sido acusado de encubrir al narco Pérez Corradi, sin embargo, la justicia probó que el ex funcionario investigó los hechos y que además le transmitió a las nuevas autoridades de la AFI la marcha de la investigación. El dato llamativo es que la causa fue armada con la ayuda del falso abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Juan Ignacio Bidone, ahora también procesado por ser parte de la banda de D'Alessio. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.